hace parte del grupo. ¡Gema! Besarte, por las noches abrazarte, porque si no estás conmigo, en el mundo estoy perdido. No puedo dejar de pensarte, tampoco de extrañarte, cuando la noche es de frío, si tu cuerpo no es mi amigo. Yo muero por amarte, yo muero si hace frío, si tu cuerpo no es mi abrigo. Yo muero por besarte, yo muero por amarte, yo muero si hace frío, si tu cuerpo no es mi abrigo. Por las noches abrazarte, porque si no estás conmigo, en el mundo estoy perdido. Quisiera yo confesarte, que no me canso de amarte, que me siento vacío, sin tu cuerpo ser.